te pones como un par, cuando estás odioso, cuando decís no lo quiero ni ver más, cuando estás angustiado, estás, se va tu misericordia a la miércoles, porque realmente ser misericordioso es una actitud de vida. Cuando uno tiene misericordia, siempre está pensando en que el otro está sufriendo, en que mi preocupación es importante, pero la del otro, evidentemente, cuando me utiliza de puchimbal, es porque realmente hay algo en mí que lo pone impotente, lo pone angustiado, lo pone nervioso, lo pone mal. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Puedo cambiar y convertirme en eso que él quiere? Sí, si sigo su juego, sí. Si me enojo igual, si le contesto igual, si le regalo los insultos o acepto sus regalos, si le acepto su miseria humana en ese instante, me estoy convirtiendo a la par. Estoy en el pantano junto con él. Me tiró para abajo. Me lastimó y me tiró para abajo. Bueno, mi actitud tiene que ser de decir, tengo misericordia, Dios es misericordioso conmigo, me concede, me ayuda, me guía, me da mis ángeles, me concede, cuando digo me concede mis pedidos, ¿no? Concede mis oraciones. Entonces, bueno, pobre esta persona que está así y que necesita misericordia. ¿Y qué hago yo a cambio? Le devuelvo una oración. Pido por su luz. Pido por su claridad. No me enrosco en su enojo, en su ira, en su bronca, en su mal pensar, en su mal hablar y en su mal actuar. Porque eso hace que si yo me enrosco, mis actitudes desciendan a la vibración esa. Entonces, cuando yo tengo misericordia y tengo humildad de decir, bueno, por ahí tenés razón, por ahí me estoy equivocando, pero déjamelo vivir, déjamelo ver. Agradezco tu consejo. Si ve que todo lo que vos haces está todo mal, decirle, pero míralo desde otro lugar. Si esto no te sirve, bueno, se lo vamos a dar a otra persona para que lo realice. A veces es muy difícil bajar un cambio. A veces lo más difícil es no seguir el camino que el otro propone, el juego que el otro propone. Acuérdense del cuento que conté la semana pasada del samurái. Acuérdense, no acepten los regalos del otro. Cuando yo no le acepto al otro un insulto no me hago cargo de ese insulto, es lo peor que le puede pasar a ese ser que está tratando de invadirme. Y la misericordia es eso, es saber que a través de la oración, que a través de estar en un camino de fe, en un camino de luz, en un camino de sinceridad, estoy contento con mi vida, estoy contento con lo que hago, bueno, puedo ser misericordioso. Y me puedes decir, no, ¿sabes qué? No estoy contento con lo que hago. Bueno, modificalo. No depende de los otros. Siempre escucho, porque lo escucho a diario, ¿no? Que uno, yo estoy dependiendo de esa persona. Error. Vos podés estar pasando una situación en la cual esa persona tiene una implicancia en tu vida. Pero ser misericordioso es, bueno, yo respeto tu lugar, vos vas a respetar el mío y voy a encontrar mi camino. No me quedo enroscado en tu miseria humana, en tu dolor, en tu angustia, en tu tristeza. Me quedo encaminado, encaminado por el amor y por el saber que tengo la misericordia divina adentro mío. Acuérdense que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero elegimos cómo queremos vivir. Elegimos recibir y dar misericordia. También elegimos enojarnos, también elegimos encontrar el camino equivocado. También vemos que esa puerta está cerrada y nos damos y nos damos y nos damos y nos damos contra ella y darle que hay que abrirla y darle que hay que abrirla. Bueno, eso es no querernos, es no cuidarnos, es no tener autoestima, es no darnos el permiso de sentirnos realmente en misericordia con nosotros mismos. Estamos enroscados todo el tiempo en lo que debe ser y no en lo que hacemos, en lo que queremos, en lo que realmente nos hace bien. Y te hace bien vivir en misericordia, sentir esa paz adentro tuyo, decir, estoy en misericordia divina, Dios me guía, Dios me ilumina, los caminos se me van a ir abriendo, tengo a mis ángeles a mi alrededor. Si yo soy de aquellos que que me cabe ese dicho que dice a Dios rogando y con el mazo dando, obviamente que no estoy practicando la misericordia. La misericordia la practicaba como ejemplo máximo para nosotros la Madre Teresa de Calcuta. Claro, me vas a decir, yo no soy la Madre Teresa de Calcuta, no, yo tampoco. Y lejísimos estoy de serlo. Pero la emulo. Pienso en lo que ella hace, en cómo lo puedo hacer, en cómo puedo ayudar, en cómo puedo amar a mis seres queridos, a mi entorno, aún a mis enemigos. Porque realmente, cuando vos empezás a sentir misericordia en tu corazón, te das cuenta que los otros están necesitados de ayuda. Y que vos estás siendo encaminado y que estás encontrando a la divina misericordia en tu casa, en tu cabeza, en tu corazón, en tus actos, en tu trabajo y en todo lo que realmente vayas necesitando. Sentirnos de la mano del ángel de la misericordia es sentirnos de la mano de la protección. No sé, pero ¿cómo? ¿Por qué voy a estar protegido? Porque estoy misericordioso. Porque hay una... Es cierto, hay un pensamiento erróneo en el cual decimos, y pero yo soy, cuanto más bueno soy, más me perjudico. No, no es así. Momentáneamente pueden pasar cosas que vos digas, pero todo a mí, pero no es así. Vos te tenés que hacer fuerte, te tenés que hacer sano, te tenés que hacer luminoso, y entonces te elevás, elevás tu vibración. Nosotros este sábado vamos a hacer un taller juntos. Tengo la esperanza de que se te abra la cabeza y quieras venir a compartir el taller conmigo, porque yo entiendo que justamente una de las cosas que está pasando es que la gente está como adormecida, ¿no? Y este sábado nos vamos a encontrar a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano para alinearnos física, mental y espiritualmente para los síntomas de la nueva vibración. Este sábado nos vamos a encontrar en un taller donde vamos a utilizar la ayuda de los arcángeles para alinear cada uno de nuestros centros energéticos, para afrontar los cambios que se están produciendo a nuestro alrededor. Nos quejamos permanentemente de que el tiempo pasa rápido, que nos duele todo el cuerpo, que por momentos nos sentimos desorientados, sin voluntad, agobiados, perdemos la memoria. Dormimos mal, mucho o poco, de acuerdo al momento. Hay momentos en que no pegamos un ojo, sobre todo a la madrugada, la gente se despierta, hay situaciones, o no duerme, o duerme mucho al bien al principio y después se despierta muy a la madrugada, o viceversa. Bueno, eso todo tiene que ver con una vibración, con un cambio vibracional, con un cambio vibracional y espiritual. Dice que este sábado nosotros vamos a aprender, a entender por qué nos pasa esto, cuáles son esos desajustes, por qué, y vamos a hablar de ellos y a conocerlos, pero además, una vez que ya sabes, vamos a utilizar un método muy sencillo de armonización de chakras con los 7 arcángeles. Vamos a invocar a cada uno de los arcángeles. Rapidito, te lo puedes hacer, esa armonización con los 7 arcángeles te vas a poder hacer en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Nosotros, una vez que aprendemos a conocernos, a conocer nuestros dolores, entre paréntesis, nuestras afecciones. Sabemos dónde estamos afectados. Hay mucha gente que me dice, no, siento una cosa en el centro del pecho y me marca la boca, el estómago, y me dice que estoy totalmente dolorido e incómodo. Bueno, ahí tenés el chakra, tenés ese armonizado, ese chakra, y hay que armonizarlo. Allí es donde entra la energía negativa, es donde salen nuestras mejores y mayores expresiones. Así que hay que armonizar uno por uno. Y lo puedes hacer especialmente en el que primero lo hacemos en todos. Vas a irte del taller con todos tus chakras alineados. Vas a irte del taller con toda tu energía puesta. Y sabiendo que muchas veces tenemos pensamientos que se nos materializan inmediatamente. Tanto los buenos como los malos. Porque estamos en un tiempo donde las energías se mueven con mayor velocidad o vibración. En realidad es con mayor vibración. Entonces, viste que yo digo, esto me cae mal y tácate, me enfermo. Este me va a jorobar y tácate, te enferma o te joroba. En cambio, tenemos que trabajar con la visualización, aprender a usar esa vibración para sanarnos. Tenemos que aprender a usar esa vibración tan potente para dar la vuelta, para que podamos estar coherentes, para que uno de los puntos de este taller habla de la pérdida de la memoria, ¿no? Yo soy una persona extremadamente memoriosa, tengo memorias de muchísimas cosas de mi vida, me da risa porque mi familia me llama a la agenda, porque, Cris, ¿vos te acordás cuando fue tal cosa, tal día, tal fecha, tal hora? Es como que tengo una memoria maravillosa, porque hago asociación, asocio cosas con eso, y me acuerdo. Digo, dame un segundo que me ubico en tiempo y espacio y sale. Y últimamente me está pasando que de cosas así de ahora, de ayer, no me puedo acordar, las tengo que pensar mucho para acordármelas. Bueno, esto es parte de este cambio vibracional. Es como que tenemos el rígido saturado y van a quedar en ese rígido las cosas que te sirvan para el equipaje. ¿Viste cuando vos tenés que hacer... no sé si alguna vez te tocó, pero escalar un cerro o una montaña, que vos decís, bueno, me voy a llevar un abrigo por si hace frío, me voy a llevar agua, y llevas una mochila que, claro, los primeros 100 metros la llevas maravilloso. Si tenés un buen guía, te va a decir, no, espera, el agua ponétela así, no te lleves abrigo porque no lo vas a necesitar, etcétera, etcétera. Y te va a guiar qué zapatillas te tenés que poner. Entonces vos vas subiendo, liviano, y podés hacer el viaje. Si arrancas con un peso de 50 kilos, no lo podés hacer el viaje. Llega un momento en que te plantas. Bueno, eso es lo que vamos a aprender este sábado. ¿Qué tenemos que llevar en este nuevo camino? ¿Por qué nos está pasando todo esto? ¿Por qué pasa volando el tiempo? ¿Por qué pasan volando las cosas, las buenas y las malas? ¿Por qué sentimos como que arriba nuestro hay una catarata de cosas? ¿Por qué hay una catarata de cosas? Tenemos que aprender a conectarnos con nuestro eje, con nuestros chakras, con nuestros arcángeles día a día, para poder ir alivianando ese peso y llevar en nuestra cabeza y en nuestro corazón lo que es realmente sanador y positivo. Cuando vos salís a caminar, tenés que salir con los elementos necesarios. Cuando vos vas a ir a una fiesta, tenés que ir a la fiesta con los elementos necesarios. Bueno, la vida, hay que vivirla con los elementos necesarios. Este sábado vamos a aprender qué es todo esto que se nos vino encima. ¿Por qué? ¿Por qué todo gira tan rápidamente? Y vamos a aprender, tenemos que entender que estamos insertos en ese mundo. Somos parte de ese mundo. No podemos bajarnos, aunque a veces tendríamos ganas. Lo que podemos hacer es entrar en ese ritmo, en esa vibración, pero elevados espiritualmente. No con el peso de las broncas, las amarguras, el enojo, el dolor, la tristeza. Vamos a utilizar todo lo que podemos. Vamos a recordar un poquito del Jin Jin Jiutsu, esa técnica que, gracias a Dios, ya está trascendiendo. Hasta en Facebook yo veo que lo suben, que suben las posiciones de las manos. Bueno, es algo tan fácil, ¿no? Como agarrarte la palma de la mano. Ya lo vamos a ver y recordar para los que ya lo hicieron. O sea, ¿cómo me armonizo rápidamente con solamente tocarme puntos de mi mano? Más allá de los arcángeles y de los ángeles. ¿Cómo hago para estar... para poder conectarme con la vida, para poder estar conectado con el proyecto, el progreso, el proceso? La vida pasa. No, pará, no pasa. La vivís. Hay gente que sufre la vida y hay gente que se le pasa la vida. El taller del sábado es para que vivas la vida, para que cada espacio sea un espacio vivido, donde vos puedas poner tu cabeza, tu cuerpo y tu corazón, y que eso no haga que tu cuerpo esté tan dolido. Estamos como si nos hubieran pegado una paliza cuando nos levantamos cada mañana. Bueno, realmente la paliza es vibracional. Vamos a más allá de las otras, porque hay de las otras. Hay paliza energética, hay paliza emocional, nos damos con todo. Bueno, ir trabajando con nuestras energías a través de la oración, a través de los ángeles, para que puedas caminar firme, para que no tengas que arrastrarte por la vida, sino caminar por la vida. Yo te espero, es una hermosísima oportunidad para conocernos, algunos que nunca han venido a los talleres, para reencontrarnos, algunos que han venido hace mucho y que en este momento no están viniendo, y para darnos ese abrazo cada sábado a aquellos que me siguen acompañando sábado a sábado. En el barrio de Belgrano, si te querés anotar, después de la de más tarde, porque en este momento no hay línea, llamas al 4-789-9014. 4-789-9014. ¿Querés conocer un poquito más? Entra en www.cristinadelsolar.com.ar y vas a la solapa que dice próximo taller. Y ahí tenés la explicación, y si no, en Facebook. Yo lo subo hoy en Facebook. Bueno, y con respecto entonces al taller, creo que te quedó bien claro. Estamos viviendo algo distinto. Estamos viviendo algo donde la gente no para, no tiene espacios de... Bueno, hay que hacérselos. Espacio de paz, espacio de serenidad, espacio de la pausa. Seguimos todos en una vorágine. Hoy vino el ángel de la misericordia y quizá vino para decirte eso, que vos necesitas tener misericordia y permitirte no hacer nada de golpe. Proyectar y decir, bueno, hoy no puedo, lo haré mañana. ¿Qué me pasa que me duele todo? ¿Cómo poder contrarrestar esto? ¿Cómo poder energéticamente alinearme para que mi cuerpo no esté luchando, tironeado como el de Tupac Amaru? Bueno, esto es este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y como no puedo, porque no han llegado mensajes, les voy a dar mensajes a las personas que siempre, siempre, siempre nos piden un ángel y un mensaje y que tengo la oportunidad. Por ejemplo, en Barcelona, yo sé que en Barcelona Sixto, Lorena y Lucio nos están esperando y va para ellos el ángel del coraje. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Para Flavia de Campana, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Te anunció el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Para Lucy de Pilar, que me acompaña en radio desde el primer programa, así por allá, un viernes a la noche, ella está conmigo desde ese momento, así que cómo no le voy a dar un ángel, viene el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, ya no estás sola, cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión, juntos encontraremos el éxito. Para Susana de Belgrano, que está siempre en cada taller, todos los sábados ella está allí presente acompañándonos y por eso mira, le sale el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día, estás protegida, ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para Lidia Polanco de Villa del Parque, que también nos acompaña siempre y que está queriendo conseguir los talleres a los que no vino, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Te anunció el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Para Alicia, de Martín Coronado, que también siempre, siempre nos acompaña, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Para Lorena, de Villa Bosch, para Lorena Poncio, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Clara, Virginia y María de Libertad, que también nos llaman en cuanto se hace un espacio, va para ellas el arcángel Miguel. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado. Este es tu momento, aprovéchalo. pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y para todos, todos, todos los que siempre nos llaman, para Adriana de Vicente López, para Susana de Vicente López, para Estelita de Olivos y su familia, para Estela de Núñez, para Ofelia de Pompeya, y no quiero ser injusta, para todos, todos, todos los que siempre tienen la paciencia de llamar hasta que pueden entrar, y para los que nunca se animaron, aquí va, el arcángel Miguel, y él nos dice, aquí estoy, permíteme acompañarte, juntos será más sencillo, desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Ya no me queda más tiempo, les mando un beso enorme, arrancamos mayo con mucha luz, con mucha alegría. Este taller es excelente porque te va a hacer entender un montón de cosas que te están pasando, a todos nos están pasando. Bueno, a ver, entendámosla y ayudémonos a que esto sea positivo. Esto es un poco como el ejemplo de los dolores de parto. Son tremendos. Sí, bueno, pero ¿y después? El fruto maravilloso que allí tenemos. Nos encontramos el próximo martes. Que tengan un muy buen día, un muy buen fin de semana y una muy, pero muy buena vida. Chao. Hasta el martes. Chao. La luz crecerá y cualquiera podrá.